Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por haber venido a esta segunda actividad con nuestra querida Silvia Federici, que bueno, ya como ustedes saben, ya tiene un tiempo en México. Había estado en algunos otros eventos en la ciudad de Puebla con otros compañeros y compañeras que también estuvieron organizando algunos eventos allá. La semana pasada estuvo en Oaxaca y bueno, ahora nos tocaba a nosotros recibirla acá en la Ciudad de México. Entonces, bueno, la idea de hoy, quisiera, bueno, rápidamente presentar a Silvia para quienes no necesariamente conocen su trayectoria y que también es importante saber algunos datos de su vida, ¿no?, y de su vida intelectual. Ella es italiana de nacimiento, vive en Estados Unidos desde 1967, aquí desarrolló su vida académica y su militancia feminista, al igual que su colaboración con los movimientos por los derechos civiles y por el poder negro. Fue fundadora del colectivo feminista internacional que lanzó la campaña Salario para el Trabajo Doméstico. Yo no fui involucrada, yo apoyaba el movimiento, pero no estaba involucrada organizacionalmente en el movimiento del poder negro. Ah, bien. Fue fundadora del colectivo feminista internacional que lanzó la campaña Salario para el Trabajo Doméstico. Vivió y enseñó en Nigeria, en África, durante la década de 1980, donde acompañó la lucha de distintas organizaciones de mujeres contra las medidas de ajuste estructural. Hasta el día de hoy sigue en contacto con algunos movimientos de este continente. Escritora, académica y militante, Silvia es una mujer cuya continua labor teórica y práctica política le han conferido un lugar fundamental entre las voces críticas más agudas y radicales de nuestro tiempo. Quisiera, bueno, dar alguna información de cómo estamos pensando la dinámica del día de hoy. La idea es que podamos tener una intervención por parte de Silvia, mucho más centrada en torno a la crítica al capital y a la reproducción, y precisamente esta idea que ella viene pensando en torno a la crisis de la reproducción social y también el tema de la acumulación originaria. Entonces, estamos pensando básicamente que tengamos una hora de intervención por parte de Silvia. Ella va a tratar de hablar en español y algunas cuestiones las va a hablar en italiano. Lucía Linsalata, que está acá al lado, va también a irnos apoyando en la traducción, y la idea es de que al terminar la intervención de Silvia, pues ahí sí podamos abrir el espacio de preguntas, de intervenciones, de preocupaciones, de cuestiones que se quieran compartir. La idea es de que las podamos hacer, bueno, lo más breve posible para que pueda circular la palabra también entre todos y todas, y bueno, que podamos, ¿no?, aprovechar el tiempo que tenemos este día de hoy. De cualquier manera, las actividades siguen, y bueno, también decir que esta actividad y las actividades que estamos organizando aquí en la Ciudad de México son parte de un proyecto PAPID, que es Modernidades Alternativas y Nuevo Sentido Común. Entonces, bueno, en el marco del PAPIT y de las discusiones que veníamos dando, pues precisamente se da esta actividad y esta invitación a Silvia a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, bueno, pues sin más, empezamos. ¿No va a hablar? Sí, simplemente, bueno, el día de hoy en realidad queríamos empezar con una denuncia, porque sucedió algo sumamente grave. Como venía comentando Mina, la visita de Silvia estaba programada en una serie de visitas por México y Guatemala, y nos encontramos ahora en la situación de tener que suspender las visitas en Guatemala, porque las compañeras, sobre todo una de las compañeras que estaba a cargo de la organización del encuentro de Silvia, que es Gladys Zulzul, una querida feminista que actualmente vive aquí en México porque está realizando un doctorado en la Facultad de Sociología, pero es una nota feminista tanto en México como en Guatemala, quiché, indígena, que ha sido muy, muy activa en el último año, sobre todo en defensa de su comunidad, de Totonicapan, que es una comunidad que el año pasado sufrió una agresión brutal por parte del ejército. Bueno, esa compañera ha sufrido amenazas de muerte el día del sábado. Entonces, a consecuencia, digamos, de esa situación muy grave, hemos decidido suspender el viaje de Silvia a Guatemala porque no consideramos que existan las condiciones de seguridad suficiente, tanto, digamos, para Silvia como para Gladys en este contexto. Y, bueno, queríamos aprovechar ese espacio para denunciar fuertemente lo que está sucediendo, pero también para ver si quizás el día de mañana podemos generar un espacio de reunión entre, sobre todo, compañeros de otros colectivos, o feministas, otros colectivos que estén presentes aquí, para poder armar una pequeña campaña de denuncia de lo que está sucediendo y campaña en apoyo a Gladys en ese momento. Quisiera añadir que las amenazas a Gladys se insertan en un proceso organizativo muy importante que se estaba dando en las comunidades de Totonicapán. Después de la masacre del año pasado, tanto Gladys como su hermana y otras compañeras han jugado un papel muy importante en la comunidad como mujeres, nuevas mujeres intelectuales, en tratar de reorganizar un proceso sólido, tanto de denuncia como de reorganización comunitaria al interior de Totonicapán, y parece que es precisamente esa actividad que está molestando mucho a los caciques locales. Y la actividad y la presencia de Silvia en ese contexto era pensado precisamente para apoyar ese proceso organizativo desde abajo y sobre todo desde las mujeres que están reaccionando a las violencias que se están viviendo en el territorio. Entonces, pues sí nos afecta mucho que haya sucedido eso, porque claramente es un alto a las actividades que se estaban dando y al proceso que las compañeras están viviendo ahí, y consideramos sumamente importante hacer sentir nuestra solidaridad desde la UNAM, desde el DF, a los compañeros de Totonicapán y sobre todo a Gladys y a su familia, que en ese momento sí corren serios peligros por su vida. Entonces, bueno, ahora el día de hoy se inicia con esa muy mala noticia, pero esperamos, pues quizás el día de mañana, poder organizar algo también desde aquí, generar un momento de reunión, probablemente mañana antes del encuentro, para poder ver si se logran activar algunas acciones de protesta. Hasta, digamos que nosotros trataremos de conseguir también las mayores informaciones posibles hasta el día de mañana para ver qué es lo que se puede hacer. Por el momento lo que se decidió, sí se decidió suspender, pero no se va a suspender el encuentro que estaba programado en Totonicapán. Vamos a mandar un video de Silvia y de Gladys a las comunidades, porque una de las situaciones es que también todas las mujeres de los cantones de Totonicapán habían sido avisados del encuentro, entonces no se quiere privar a la comunidad del encuentro que se estaba dando. Y entonces es importante, se va a realizar el encuentro, las mujeres van a realizar su propio encuentro, pero es importante generar un espacio de visibilización justamente para evitar que suceda cualquier tipo también de represalia y para cubrir mediáticamente lo que está sucediendo y pues denunciar y garantizar condiciones de seguridad. Eso. Muy bien. Muy bien. Voy a probar hablar en español, que no es mi lengua, será un poco un esfuerzo. Me preocupo sobre todo que lo que yo voy a decir sería claro. Entonces, cuando no puede comprenderme, yo voy a hablar lentamente. Cuando no puede comprenderme, hace un signo, algo, ¿sí? Entonces, yo quiero empezar ante todo con alguna reflexión sobre el concepto de reproducción social y ante todo reflexionar cuándo, en cuál contexto el concepto de reproducción social tomó una importancia estratégica, ¿no? Una importancia muy grande, entró nel discorso e nella pratica politica come factor central. Questo si verificò con il movimento femminista degli anni 70, movimento che furono impulsato per un rechazo della parte di muchas mujeres de su destino, social, ¿no? En los años 60, 70, muchas mujeres empezaron a sentir un descontento con su destino, que estaba un destino de ser esposa, madres, porque estaba una percepción, ¿no? Que este tipo de trabajo, el trabajo doméstico, la vida en la familia, estaba una situación, ponía a la mujer en una situación de bajo poder social. Está en los Estados Unidos y también en Europa, donde yo vengo, había toda una reflexión sobre por qué en este momento, ¿no? ¿Por qué en este momento particular? ¿Por qué en los años 60, años 70, muchas mujeres empezaron a rebelarse, ¿no? A revoltarse? Muchos piensan que un factor dominante fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Por razones diferentes, en los Estados Unidos, por ejemplo, durante la guerra, muchas mujeres entraron en las oficinas, entraron en los lugares del trabajo salariado, porque los hombres eran todos soldados, estaban en Europa. Especialmente en países como la Italia, como la Alemania, estaba una situación also un poco diferente. Por ejemplo, en mi experiencia, I was born. Yo nací, ¿no? En el 1942, en el pleno de la Segunda Guerra Mundial, y creció en el periodo dopo la guerra, cuando por muchos años, por muchos, muchos años, en mi familia, toda la vez que se hablaba de la guerra. Y mi madre me contaba muchas, muchas veces, ¿no? En el medio de la noche, wake up, svegliarse. Sí, se despertaban. Despertarse, la bomba caía. Y yo creo que eso fue muy fundamental por muchas mujeres de mi generación en el rechazar este trabajo de reproducción, porque se sentía que significa reproducir de niños, de niñas, ¿no? Porque van a ser matados, ¿no? Este peso, no riesco a hablar en español, questo peso de la guerra es stato. Este factor de la guerra fue muy, muy importante, ¿no? Por mi rechazo, que no fue un rechazo solamente individual. Por ejemplo, muchas mujeres de mi generación, sobre todo en los países europeos que eran particularmente involucrados, que fueron el territorio de la Segunda Guerra Mundial, la fertilidad, el número de mujeres después de la fin de la guerra rechazaron de producir muchos niños, ¿eh? Se verificó un bajo de la nacita, una disminución de la nacita. Yo digo todo esto, ¿no? Por enfatizar que el discurso político sobre la reproducción, ¿no? Fue la respuesta, ¿no? A la respuesta a factores sociales muy importantes que cambiaron la vida por muchas mujeres. Factores sociales como, por ejemplo, la guerra, que fue un signo por muchas mujeres, que la familia tradicional, patriarcal, con hombre, que te da un poco de dinero, que aprovecha, que por la familia, que no te puede proteger, que tú quieres ser independiente económicamente, porque tú no sabes lo que se puede pasar, ¿no? Mi mamá me decía todos los días, tú debes haber un trabajo. Tienes que tener un trabajo salariado, porque tú no sabes lo que se va a pasar. ¿No? De un día al otro, tú puedes ser en condición de deber aprovechar por tu vida, cuídate, ¿no? Entonces, No es una coincidencia que el discurso del tabaco, de la reproducción, fue un discurso central para el movimiento feminista de los años 70, por muchas de mujeres, que estaba un movimiento, no un movimiento pequeño, estaba un movimiento de masa, estaba un movimiento en que muchas jóvenes estaban involucradas, estaba una rebelión social contra un tipo de feminidad, contra un tipo de destino de mujer, ¿no? Que sentíamos como oprimente, como represivo, una revuelta social contra la autoridad masculina, contra la subordinación a los hombres. Y de aquí se empezó toda una reflexión importante sobre este trabajo, que es un trabajo que todos nosotros conocimos, ¿no? De primeros años de nuestra vida. Un trabajo que es considerado muy simple, ¿no? Que no es considerado como cualificado, que es considerado muchas veces como un hecho natural. La gente se reproduce, ¿no? Que no es al centro del discurso económico, del discurso político, ¿no? Pero se empezó a hacer una reflexión que llegó a muchas descubiertas, ¿no? Que descubrió todo un territorio de actividades y sobre todo de relaciones sociales muy, muy importante para comprender no solamente nuestra vida de mujer y la posición, sobre todo la posición discriminada que tenemos en esta sociedad, ma comprender sobre todo qué es esta sociedad, qué es el capitalismo, ¿no? Y qué papel juega el trabajo de reproducción dentro de la organización de la producción capitalística. Y llegamos a muchas tesis, sobre todo en la organización política, en el grupo, en la red feminista en la cual yo trabajaba, que estaba una red feminista que focalizaba su trabajo político sobre la cuestión de la reproducción social. Ante todo, ¿de qué se habla cuando se habla de reproducción social? ¿No? Naturalmente, se puede decir que muchas actividades en esta sociedad nos reproducen. Todos se reproducen. Se puede incluir el trabajo de producción también como el trabajo de reproducción. Ma específicamente, cuando se habla de reproducción social, se habla específicamente o al menos entre el movimiento feminista se hablaba de trabajo doméstico. Trabajo doméstico entendido como el trabajo de, como el arco de las actividades que cada día reproducen nuestra vida. A empezar de la procreación, a empezar de los rapportos sexuales, ¿no? Teorizamos, ¿no? Que los rapportos sexuales para la mujer también son un trabajo. Voy a explicar por qué. ¿Por qué por la mujer es hacer sexo es trabajar? La sexualidad y la procreación y todas las otras actividades que son conectadas con la crecita de los niños, con la reproducción de la vida. Y empezamos a considerar que estas actividades que son tan importantes para nuestra vida. Y aquí se principió, aquí se inició la nuestra crítica al capitalismo, ¿no? Se empezó a reflexionar que estas actividades que son tan, tan importantes reproducen nuestra vida, reproducen la nueva generación de niños, la nueva, son a la base de la creación de la nueva sociedad, ¿no? Porque en el círculo de la familia se reproduce la vida, el futuro, ¿no? En la sociedad capitalista están completamente devalorizada, ¿no? Degradada, que son invisibles, ¿no? Son invisibles en el discurso económico, político, ¿no? No son remuneradas, no son consideradas como un trabajo. No son consideradas. Se pregunta siempre a los niños, ¿qué hace tu mamá? Mi mamá no va a trabajar, mi mamá es una mujer de la casa, ¿no? Mi papá trabaja, mi mamá es a la casa, ¿no? Y se presume que el trabajo en la casa no es un trabajo, ¿no? Necesitó un movimiento feminista por establecer que este trabajo que empieza a la mañana hasta la noche, no es trabajo, ¿eh? Entonces se empezó a reflexionar, ¿ma por qué? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué este trabajo tan fundamental, ¿no? Y se empezó a hacer un análisis, ¿ma qué es este trabajo, ¿no? ¿Qué es en realidad, ¿no? De este trabajo se ve solamente partes, ¿no? Como limpiar los hábitos, como el cocinar, como el limpiar la casa, etcétera, etcétera. Pero empezamos a realizar que no se puede estimar lo que es este trabajo si se miran solamente las diferentes actividades que lo componen, que está una estructura en este trabajo. Está una total, que si se mira este trabajo en su totalidad, empezamos a ver algo muy diferente. Empezamos a ver que en su totalidad, este trabajo no es el trabajo de limpiar o el trabajo de cocinar, es el trabajo de reproducir nuestra vida y reproducir también la fuerza del trabajo, ¿no? Es decir que en la casa, en la familia, si se piensa la casa como una gran asamblea de montaje, ¿no? Se piensa la sociedad como una grande fábrica. Bueno, la casa es parte integrante, parte fundamental, parte fundante de esta gran organización, de esta gran fábrica social, porque la casa produce el trabajo de la mujer, produce los trabajadores mismos. Que en la casa se produce la capacidad de trabajar. Porque en el capitalismo el trabajo de reproducción ha sido sometido a las necesidades del mercado laboral, ¿no? Ha sido sometido a lo que significa que cuando las mujeres trabajan en la casa, trabajan no en una manera libera, ¿no? According, ¿cómo se dice? Segundo sus deseos, o segundo solamente los deseos del miembro de su familia, pero trabajan, ¿no? Con objetivos y muchas veces que son construidos para el mercado del trabajo. Trabajan, mismo si no hace una directiva directa, ¿no? Pero trabajan pensando al hecho que, bueno, mi niño o mi niña va a trabajar, debo educarlo en una manera que puede ser empleado en el futuro, ¿no? Entonces, esto trabaja por producir personas que son empleadas, que tengan una vida laboral muy precisa, y el trabajo doméstico debe ser funcional, debe ser funcional a las necesidades de lo que es trabajo, ¿no? De lo que es trabajo. Entonces, una primera reflexión fue que los empleadores, la clase política económica, cuando asumen, cuando emplean un trabajador, en realidad asumen dos, con un pago asumen dos trabajadores, uno pagado, mal pagado, y uno no pagado, porque sin una mujer a la casa que te prepara la cocina, que te limpia, que te consola, que te hace sexo a la noche, y que te reproduce psicológicamente, emotivamente, tú no puedes asumir días después de día, ¿no? Porque el trabajo te consuma, porque el trabajo consuma tus energías. Es necesario que tú reproduces, como trabajador salariado, es necesario que tú reproduces tus energías. Y el papel de la mujer, lo que fue muy claro fue que el papel de la mujer es, ante todo, de reproducir en todos los aspectos de su vida, de reproducir lo que trabaja fuera de la casa por un salario. Naturalmente la cuestión es, ¿quién reproduce las mujeres? El problema es quién el problema a las es que las mujeres regenera las energías vitales sí, de las mujeres. Que las mujeres sí, no son más muy reproducidas. Sí, sí. Que tengan poco tiempo para producir su misma. No. Entonces, primera conclusión es, en la sociedad, primera crítica, en la sociedad capitalística, ¿no? Se degrada las actividades que son muy más importante para nuestra vida. Esta es una crítica, yo creo, fundamental, ¿no? La crítica al capitalismo que se fue tradicionalmente de los pensadores marxistas, socialistas y del punto de vista de los trabajadores salariados fue que el capitalismo te roba el trabajo, en el senso que el capitalismo paga. Los empleadores pagan solamente una parte de tu trabajo, ¿no? Como dice Marx, en la jornada lavorativa el trabajador trabaja 8 horas y el salario pagas 4 o pagas 5, ¿no? El resto es un robo, ¿no? Lo que llama el sorprasvelio, ¿no? El plusvalor. Bueno. Pero si se hace una crítica del punto de vista de la reproducción, se puede añadir algo muy importante. El capitalismo degrada la vida, porque degradar la reproducción es degradar nuestra vida. ¿Ah? Entonces es un sistema que no se puede reformar, porque necesita degradar nuestra vida. Necesita degradar nuestra vida por tener bajo el costo del trabajo, ¿no? Por poder explotar los trabajadores salariados, necesita crear plantaciones, ¿cómo se dice? Plantaciones. Necesita crear plantaciones de trabajo no pagado. Entonces, necesita crear de la underclasses, ¿cómo se dice? Underclass. De clase subalterna, y necesita crear una ideología necesita crear una ideología que justifica esta clase subalterna, ¿no? El sexismo es una necesidad del capitalismo porque necesita justificar esta superexplotación, ¿no? Apelándose a elementos psicológicos, físicos, diciendo que las mujeres no son completamente, que el trabajo doméstico es una sua capacidad natural, ¿no? Toda la construcción de la femininidad, ¿no? De lo que es o debe ser la femininidad, es funcional a la justificación de este salario, de este trabajo que debe ser construido como como trabajo degradado. Entonces, la construcción de una femininidad, una identidad femenina degradada, es precisamente funcional a la justificación de este trabajo. Estas fueron descubiertas, un descubrimiento muy importante para nosotros, porque nos permitió, ante todo, trascender ¿no? El análisis de la posición de la mujer en una crítica del capitalismo mismo, ¿no? De haber una visión, no solamente de lo que significa ser mujer en esta sociedad, sino que lo significa el capitalismo en su mismo. Entonces empezamos también a comprender lo que es el salario, ¿no? Para Marx, para los pensadores socialistas, radicales, ¿no? El salario es una manera, han comprendido que el salario ha una función ideológica también. El salario sirve a esconder, a encubrir la explotación de los trabajadores, porque el salario te da la impresión que todo tu trabajo es pagado, ¿no? Bueno, pero del punto de vista de la reproducción, del punto de vista de la experiencia de las mujeres, se podía ver algo más. Se podía ver que el salario no solamente encubre parte de nuestra explotación, pero sirve a dividir, a crear divisiones, a crear separaciones, jerarquías dentro de la clase obrera, dentro de la clase lavoratrice, ¿no? Es muy importante que el salario ha sido una línea divisoria, ¿no? Antes lo salariado y no salariado, ante todo. Y después ha servido a establecer una escalera de poder social, una escalera de poder social donde los hombres son, los salariados son a la cima de la escalera, y los no salariados. Y a establecer también el comando de los salariados sobre el no salariado. Entonces se descubrió un mecanismo importante, ¿no? Descubrimos un poco la víscera del capitalismo. ¿Víscera? Sí, ¿no? Las vísceras. La víscera del capitalismo. Se descubrió este mecanismo que ha sido muy poderoso para la reproducción del capitalismo. Porque a través del salario, el capitalismo ha delegado su poder, ha delegado su comando a los salariados, ha explotado lo no salariado a través de lo salariado. En esta manera, el comando capitalista se encubrió, no, se encubrió. El ejercicio del mando por el capital se encubrió. Ha sido muy poderoso por el capitalismo poder explotar la mujer es no salariada, la trabajadora doméstica, la trabajadora de la casa, no directamente, pero a través del hombre, del varón, del hombre en la casa, varón, rico, salariado, a través del salario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque parece un factor, una historia personal, una historia privada. Y claro, descubrimos que la separación personal, político, privado, público, fue funcional a nascondere, a encubrir, fue fundamental esta separación personal política, a encubrir todo este territorio de explotación de trabajo doméstico, todo este territorio, ¿no? Haciéndolo parecer como un factor de rapporto entre mujeres y hombres, un factor de amor, ¿no? Se dice que el trabajo doméstico es trabajo de amor. Yo escribí muchos años atrás un artículo que empezaba así, decía, lo llaman amor, nosotros lo llamamos trabajo no pagado. Sí, el amor es trabajo no pagado, porque en el nombre del amor se hace un montón de trabajo doméstico y todo no pagado. Y también con el instrumento del salario, el capitalismo, ¿no? Y con esta identidad que ha construido, trabajo, salario. ¿Dónde está el trabajo? Está el salario. ¿Dónde está el salario? Está el trabajo. Con esta identidad ha servido a naturalizar el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico parece una cosa natural, una cosa que es connaturada a la personalidad femenina. Entonces, esto es una situación muy, muy, muy mala, muy peligrosa, porque si es natural, si tú eres socializada a pensar que este trabajo es natural por una mujer, entonces, todas las veces que tú te opones a este trabajo, tú vas a ser considerada una mala mujer. Tú no eres considerada como una trabajadora en la huelga, ¿no? Cuando tú rechazas tu trabajo, no eres considerada como tú eres en huelga. Tú eres considerada como una pésima mujer, ¿no? Como una mala, perversa, contra natura. Es contra natura que tú no quieres limpiar los niños todas las veces. Es contra natura que tú no haces. Bueno, entonces, esto significaba que estaba muy difícil por las mujeres oponerse a este trabajo, ¿no? Rechazar parte de este trabajo. Entonces, descubrir que este trabajo es un trabajo que beneficia no solamente o no primeramente nuestra vida, ma en esta sociedad beneficia el empleador, beneficia el capitalismo, fue una gran liberación, ¿no? Porque nos permitió de empezar a nuestro rechazo, empezar a decir, no está un rapporto directo entre el hecho que yo tengo un útero y el hecho que yo debo limpiar todos los días, ¿no? La casa, los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido muy importante comprender el uso capitalístico de este trabajo para poder empezar a rechazarlo sin sentirse en culpa, porque las mujeres se sienten siempre en culpa cuando piensan de... Empezamos a decir, en el capitalismo el trabajo de reproducción tiene dos aspectos simultáneos que es muy difícil separar, dos aspectos, porque este trabajo reproduce nuestra vida, pero nos reproduce como gente que va a ser explotada. Entonces, es necesario en nuestra lucha a reapropiarse de este trabajo también, y sobre todo liberar este trabajo, ¿no? Liberar de todos los factores, los elementos que hacen de este trabajo un soporte a la explotación capitalista. Empezamos a hablar de una manera de hacer el trabajo doméstico, no, ante todo una manera de hacerlo que no es confinada a las mujeres, ¿no? Que todos pueden hacer este trabajo. Pero también que este trabajo debe ser trabajo por nuestra vida, debe ser trabajo de reproducción por la vida, por la lucha, por nuestro beneficio, para el buen vivir, no trabajo por crear gente, niños, niñas, miembros de la familia que van a ser explotados. Entonces empezamos a ver que el momento de la reproducción es un momento fundamental en todas luchas. Es un momento fundamental no solamente para la organización del trabajo de producción capitalístico, ma es un momento fundamental para la lucha también, ¿no? Que toda lucha de liberación en esta sociedad debe empezar para una transformación, para un revolucionamiento del trabajo de reproducción. Que el trabajo de reproducción es el centro, ¿no? Es el territorio donde se consuman, ¿no? Los elementos principales, primero, de nuestra explotación. Y que revalorizar este trabajo de una manera diferente, rechazar el degrado en el cual es puesto, y transformar los rapportes, ¿no? De las relaciones. Es muy, muy importante. Bueno, si if there is any question about this part, maybe sí. We can make a little pause and ask some question about this, and then I move on to. Okay. Si hay alguna pregunta sobre esta parte. Sobre esta parte. Y si quieren profundizar sobre sí. Esto. E poi passiamo a otro tema. Sí. Allora, sí. Sí. Sí. Bueno, yo soy testigo directa de lo duro que es el trabajo. De lo duro que es el trabajo con los hijos, la crianza. Durísimo. Me dedico a las cuestiones académicas y no hay trabajo más duro que sí. El de la casa con los niños. Con el hijo, sí. En este caso con mi hijo. Y para muestra un botón es suficiente. Muchísimo trabajo. Y aquí se lo digo a las chicas jóvenes, muchísimo trabajo. Sí, entonces, sí. Muchísimo. Nadie me lo dijo. Nadie me lo admitió como lo sé ahora. Vivimos dentro del capitalismo. En el capitalismo, o con el capitalismo, como se dice, no se trae con Margarita. También creo que hay un riesgo, o sea, aquí la cuestión es clara, las chicas jóvenes que están aquí, el hijo no reproducir, no tener hijos, tanto por la explotación que hay en el capitalismo como la sobrepoblación humana que hay en el mundo, ¿sí? Y por el sufrimiento que hay, etc. ¿No? Pero si el hijo, ¿cómo no contaminar? Que nosotros también caigamos en la contaminación de monetario, todo es dinero. Y entonces que a mí me reconozca y que también parte del sueldo de mi marido, mi pareja, pues que también me vaya para mí algo, ¿no? ¿Cómo no contaminar las relaciones que pueda haber de amor? Uh-huh. ¿Sí? Yo sí quiero tener un hijo, ¿sí? Y es por amor, ¿sí? No sí. Porque me lo sí. Están exigiendo la familia, o si crees en alguna sí. Religión, pues en la religión, etc. ¿Cómo no contaminar? No caer en la lógica sí. Del dinero. Sí. Entonces, muy... que me reconozcan, ¿no? Y sí. Que me paguen. Creo que es importantísimo y seguro que la labor que usted ha hecho desde el ámbito académico es importante y tiene que ir más allá, es que precisamente se hable abiertamente y se difunda, ¿no? De que efectivamente, a mí me ha esclarecido mucho en los puntos que estamos viendo, efectivamente, aunque en casa las relaciones sean de el acuerdo de las parejas sea entre los dos crías, siempre la mujer quería un poco más. No es 50-50, no es 50-50. La mujer es 70, pongamos, y el hombre 30. Por la demanda que hay también natural entre los hijos y la madre, ¿sí? Aunque el padre haga muchísimo, siempre la madre da más, sí, ¿no? Entonces sabemos, en nuestro caso, bueno, pues sabemos, ¿no? Que yo no hubiera tenido un hijo si no es así, tiene que ser entre los dos, y aún así uno pone más, ¿no? Entonces es, ciertamente es importante esclarecer que una da apoyo emocional tanto a los hijos como sí, a la pareja, sí. ¿Sí? Sí. Mucho trabajo, bueno, pues ahora yo no voy a esto porque tú tienes que ir a esto, y no se reconoce, queda en la esfera privada. Sí, sí, sí. Entonces es interesantísimo, yo no había escuchado esta, tampoco el punto de las relaciones sexuales, pues también. Sí, pero sí. Un acuerdo en la pareja es, pues no quiero, ¿sabes? Uh-huh. No tengo ganas, no estoy agotada, ¿sí? Pues no quiero tener y ya está. Okay. Y aparte, no te va a dar una paliza como antes, ¿no? Uh-huh. O a la fuerza que van sí. A questions must be also, ¿no? Eso también sí, es sí, raro. Okay. Pero esas cosas que están sucediendo en la esfera privada entre gente ya de la misma generación, uh-huh. Son cosas que también deberían de difundirse y hacer. Entonces, mi preocupación era esa, no contaminar con la lógica del dinero también las relaciones de amor que hay en una pareja y en la pareja que decide tener hijos. Sí. Escapar de eso también era. Y bueno, otra cosita para acabar, perdón, quería saber cuál es su punto de vista, usted que vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, de la familia estadounidense, o no solo estadounidense, podría pensar canadiense, podría pensar alemana, que hay mucha tradición todavía con la norteamericana, la estadounidense, canadiense promedio, o también podríamos ver en Alemania, o en los países escandinavos, ahí también hay un papel muy tradicional todavía de la Sí, dos, tres, no más. Sí, que can be a bit shorter, maybe. Sí, que traten de ser muy, muy, muy breves, porque digamos que es una pausa para rematar algunas cosas para seguir después planteando otras cosas. Ah, después, sí. Muy, de forma muy sencilla, en cuanto al reclamo de que el trabajo doméstico fuera trabajo salariado, sí. ¿Quién es el sujeto de reclamo? Ah, que sí. En la cuestión argumentativa es el patrón, se le está pidiendo que le pague más al hombre, es al Estado al que se le está pidiendo que subsidie el trabajo. ¿Quién es el sujeto de reclamo? ¿Quién? Sí, tiene. Sí, Silvia. Una pregunta. Quizá este modelo de familia y de reproducción para el empleo también está hoy en crisis. También está hoy en crisis. Quizá esto fue una gramática y un periodo del capitalismo, donde el Estado y todo se volcó para las mujeres a parir, así hacen nación, los hombres a trabajar, ¿sí? Pero cuando esta gramática se rompe y ya no hay empleo y las personas migran y la economía es informal, estamos también en crisis quizá. De estos papeles tan dicotómicos y tan hegemónicos, ¿no? Entonces eso también podría explicarnos. Sí, lo next, la segunda parte va sobre la crisis de este modelo, que se cambió y que no se cambió. Que se cambió. Sí, no que se cambió. Cambió. Y luego, un poquito en relación a Flavio. Sí. No sé, quizá la demanda del feminismo de los 70s no era pagar el trabajo doméstico con dinero, sino visibilizar estas vísceras del capitalismo en el horizonte de que lo que necesitamos es no tener salario. ¿Qué piensas tú de esa discusión de abolir salario y entonces qué pasaría? Sí. Ah, bueno, sí, me permite esta pregunta, me permite de aprofundir un poco más, ¿no? Ante todo, no contaminar la lógica que sería un poco un problema, ¿eh? Ante todo, yo quiero decir que cuando nosotros, nuestra organización, la campaña internacional por el salario o trabajo doméstico, La pregunta, la demanda no estaba al varón, la demanda estaba al Estado. En algún caso no decimos, bueno, se puede preguntar a los empleadores también. Por ejemplo, en Estados Unidos están, como aquí, están muchas ciudades, pueblos mineros, ¿no? Donde toda la ciudad trabaja por la mina. Entonces es muy claro, está un rapporto muy directo entre el trabajo de la mina y el trabajo doméstico. La mujer que esposa de un minero es completamente esclavizada a la mina, su horario, el tipo de trabajo, lo que necesita limpiar, sus pulmones, ¿no? su salud, es completamente determinada de la vida de la mina. Entonces, en este caso, donde está una ciudad minera, los empleados, los patrones de la mina podrían pagar el salario, pero nosotros decimos el salario se pide del Estado, porque el Estado representa, es el capitalista colectivo, representa la clase de empleadores en su totalidad. Entonces representa realmente los empleadores, la totalidad, la clase. Bueno, y quiero añadir algo más, que es la lógica del dinero contamina contamina ya la familia completamente. Si tú la por ejemplo, muchas mujeres, vado a hablar de la violencia en la familia, pero muchas mujeres restan con varones que la golpean, que la abusan, sí, están con un varón que la golpean porque no tiene dinero por irse. Muchas mujeres hacen el amor, hacen sexo, el amor, lo que se quiere, porque es parte de su trabajo, porque no puede contestar la su situación de empresa, porque no tengo dinero, no tengo autonomía económica. La lógica del dinero estructura la vida de la familia y los rapportes, las relaciones entre homos, ¿no? Yo voy a añadir un poco sobre la violencia. Nosotras decimos que la violencia de los varones contra las mujeres es una parte importante, una parte construida, ¿no?, del trabajo doméstico, ¿no? Y que no es una coincidencia que los varones nunca más fueron penalizados por golpear sus mujeres, que necesitó un movimiento feminista para establecer que la violencia de los hombres en la familia contra las mujeres estaba un crimen, estaba una violencia como todo otro tipo de violencia, ¿no? Porque antes del movimiento feminista, la violencia de los varones era considerada, ¿no?, como una parte normal de las relaciones familiares. Y cuando la policía llegaba, decía, va a fumar una cigarreta, decía al varón, va a fumar una cigarreta, cálmate, pero nunca más, sí, cálmate. No, nuestra análisis fue que cuando el Estado delega al varón salariado el comando sobre la fuerza de trabajo, sobre el trabajo no pagado de la mujer, necesita dar al varón la posibilidad de golpear, de imponer este trabajo con la violencia, con i golpeamenti, con l'abuso verbal e fisico. È parte della disciplina del lavoro salariato. E questo fu molto importante, perché quando dissimo no al lavoro domestico non remunerato, stava a contestare anche questa organizzazione del disciplinamento per gli uomini, de las mujeres, en esta violencia familiar que tan difundida en Estados Unidos, se calcula que a cada segundo una mujer es golpeada. 75-80% de las veces es a su esposo, su compañero, su amante, etcétera, etcétera. Y esta situación es la cual transforma la sexualidad en un trabajo. La mujer no puede decir no a los avances sexuales de su varón. Es parte del trabajo, es lo que se espera, ¿no?, con el matrimonio. No puede decir no. Quiere, sea cansada, si no lo gusta, si no. Y entonces necesitó un movimiento feminista por establecer que está el violo en la familia. En la violencia. Que está, no, no solamente la violencia, el violo. La violación. Estupro, la violación. Estupro, la violación sexual, ¿no? Porque antes era el derecho del hombre de pedir sexo cuando lo quería, ¿no? Estaba asumido que cuando tú te esposas, cuando tú te casas, el varón tiene derecho completo sobre tu cuerpo. No solamente sobre tu trabajo, ma tu cuerpo. Puede pedirte de hacer sexo cuando quiere, ¿no? Y si tú te opones, tú eres una mala mujer. Tú eres una mala mujer. Entonces el movimiento feminista estableció, no, el matrimonio no comprende, el casamiento no comprende, es un derecho absoluto del varón sobre tu cuerpo, ¿no? Sí, bueno. Entonces, para nosotras, pedir al Estado el salario al trabajo doméstico estaba una lucha no solamente para visibilizar, ciertamente para visibilizar, ma también para dar la posibilidad a muchas mujeres de liberarse de situación de dependencia económica, liberarse de situación de dependencia económica de los hombres, ¿no? Que es, en muchos casos, muy dramática, ¿no? En esta manera de cambiar las relaciones de fuerza entre mujeres y hombres, de cambiar. Porque en la sociedad capitalista las relaciones entre hombre y mujer se han continuamente organizadas a través de esta relación salarial. Porque se presume que los hombres lo son los que han el dinero. Y no, nosotros no tenemos dinero. Entonces quiere servirle, quiere ser bella, quiere hacer sexo, quiere ser yes, yes, sí, sí, sí, sí. ¿No? Es toda una subordinación mental, física, económica, social que ha a hacer con esta historia de la diferencia del poder a respecto del dinero. Entonces, aprovecharse del dinero, de nuestro trabajo es trabajo social, es trabajo como todos los otros tipos de trabajo. Nosotros tenemos dinero nuestro, de autónomo, de nuestro trabajo autónomo. Estaba una manera para revolucionar los rapportos de relaciones entre hombres y mujeres. Naturalmente no lo vemos como un término, como una solución final, porque yo pienso que necesita abolir el dinero. Pero lo vemos como una importante lucha intermedia, como una importante lucha estratégica por cambiar las relaciones de poder entre la clase laboratriz en nuestro favor, en favor de la clase, no solamente de las mujeres, ma en favor de todos, en favor de todos, de los hombres también. ¿Por qué? las dependencias económicas de las mujeres, de las dependencias económicas de los niños, de las mujeres, del trabajador asalariado, ha sido un impedimento a su lucha. Es verdadero. En muchas huelgas, el primer pensamiento de un hombre que es casado y con niños es que vado a dar a mi familia. Entonces la dependencia, entonces la autonomía económica de las mujeres es una conquista que libera a los hombres también. Los hombres que se oponen a lo que las mujeres traen, una independencia económica, son locos. Son locos. Porque la dependencia económica es un impedimento a su lucha también. Yo creo que es muy, muy, muy importante, ¿no? Y para las mujeres también, cuando salen de la casa y van a pedir un trabajo salariado, ¿no? Van a pedir un trabajo salariado de una posición, de una situación de debilidad. Porque los empleadores saben que tú eres acostumbrada a trabajar por nada. No es una coincidencia que tenemos siempre salarios muy bajos, ¿no? Porque las mujeres son acostumbradas a hacer un montón de trabajo sin alguna remuneración. Entonces se pueden comprar a bajo precio, ¿no? Me parece una cosa muy fundamental, ¿no? Que bueno, ok. La familia tradicional, yo creo que ho contestado a Xavier, ¿no? A Flavio, sí, que fue, sí, ho contestado, ¿no? El Estado, el sujeto es el Estado, no es el hombre, porque los cambios es ahora, ¿no? Las mujeres pedían dinero, sueldos de los hombres también, ahora es el Estado. La familia tradicional en Estados Unidos, no, yo digo que en Estados Unidos ahora la familia están muchos tipos de familia, y con la crisis ahora la familia tradicional se rompió, la mayoría de familias no son familia tradicional, son familias donde la mujer es sola con los niños o son familias donde están pareja que son homosexuales, pareja lesbianas, ¿sí? No es una familia, es una familia que empieza a ser extendida de grupos de gente que no son ligados de sangre, ¿no? Que hay pues, familias extendidas. Sí, la familia tradicional. Sí, la familia tradicional, sí. Bueno. Okay. No, ahora quiero hablar de lo que, qué transformación han sido, ¿no? ¿Qué transformación? ¿Cómo se transformó el trabajo de reproducción en los años, a empezar de los años 80 hasta hoy? ¿Qué significa esta crisis de la reproducción? Que me conecte con la pregunta que Margara hacía. Sí, la crisis de la reproducción, porque han sido gran cambiamiento, ¿no? Han sido gran cambiamiento, que han transformado significativamente el trabajo de reproducción, pero no lo han cambiado en su estructura más fundamental. Es un trabajo ancora degradado, todavía degradado. Por ejemplo, ¿no? Nel cálculo que se hace del Producto Grosso Nacional, Interno Bruto. Sí, sí, ¿no? Oficialmente de la estadística, todas las actividades que riguardan, que conciernen la guerra son consideradas productivas, son consideradas actividades que incrementan la riqueza social. Esto significa que matar la gente es productivo, pero las actividades que son de la producción, trabajo doméstico, no son consideradas productivas, no se calculan en el Producto Interno Bruto. del producto interno. Que está o sea, muy lo que significativo. Está es que una cosa muy significativa es que todas las actividades económicas ligadas a la guerra, si es para el producto interno bruto, son actividades económicas productivas. Entonces, matar gente es productivo económicamente. Dar la vida a la gente, reproducirle cada día, no es productivo. No es considerado parte del yo creo que este signo, bruto, ¿no? Es un signo de esta sociedad, ¿no? A partir de esta pequeña, no es pequeña, ¿no? Tú te puedes ver, ¿no? Que es la natura social de este sistema social, ¿no? Lo que se valoriza y lo que no se valoriza, que es su finalidad y que no es su finalidad. El buen vivir no es la finalidad de este sistema, no. Entonces, lo que se pasó, antes de afrontar esta pregunta, yo... Antes de abordar esta pregunta, yo quiero analizar un poco lo que fue la respuesta del movimiento feminista al análisis, ¿no?, al discurso de la discriminación sexual, porque desafortunadamente la gran parte de este movimiento se encanaló en una dirección muy institucional, ¿no?, que no abordó la cuestión de la reproducción, de la revalorización de la reproducción, ¿no? Se encanaló en la lucha por la igualdad, se encanaló en la lucha por entrar, porque las mujeres pueden entrar en los lugares de trabajo salariado y ser como los hombres y conquistar de toda manera la igualdad para respecto al trabajo y otras cosas, mismo el ejército. Desfortunadamente, malamente, perversamente, sí. Y el territorio de la reproducción fue abandonado. Prácticamente un poco de lucha sobre las guarderías, ¿no? Las guarderías era siempre, siempre, siempre, por muchas feministas, el punto fundamental, porque la guardería era considerada como necesaria para poder ir a trabajar fuera de la casa. Entonces la guardería era mirada en una óptica de trabajo fuera de la casa, no era mirada en una óptica de cómo van a crecer los niños, ¿no? Cómo se socializan los niños, cómo se crece la nueva generación, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta... este error estratégico del movimiento feminista, ¿no?, al menos en Europa, en Estados Unidos, pueden explicar en parte por qué no tenía la fuerza de oponerse a todos los procesos de globalización, ¿no? Porque irónicamente, las mujeres entraron en masa en los lugares del trabajo salarial en el mismo momento que el trabajo salarial fue privado de todo su beneficio, ¿no? Que el trabajo salarial en los años 80, ¿no?, fue el sujeto de un grande ataque, ¿no?, con el pensamiento de la globalización, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, el trabajo salariado fue el centro de un grande ataque, ¿no? El salario se bajaron, el trabajo se precarizó, la precarización, ¿no? Muchas industrias fue exportada, ¿no? La precarización entonces entraron en el gran territorio masculino del trabajo salariado en el momento que este territorio estaba un área de desastre, es que los sindicatos negociaban solamente qué se puede retornar, qué cosa se da indietro. Qué se puede devolver, digamos. Sí, devolviendo continuamente los beneficios que muchas luchas habían obtenido, lo devolvió, se perdió sulla pensione, sulla salute, su muchas, muchas cose, no? Entonces la mujer entrava, no? Una vez más, come salario a bajo costo, no? E il movimento femminista non fu capace di vedere, di considerare in sua strategia questa situazione di ristrutturazione dell'economia globale che occorria in questo tempo. E di creare forme di lucha per opponersi, no? Con questa mirada al il lavoro salariato, non ha sido capace di organizzarsi, no? Per contrastare il tipo di ristrutturazione del lavoro salariato, o per imponere nello lugares de trabajo salariado un tipo diferente de trabajo, por ejemplo imponer la guardería, por ejemplo imponer horas de trabajo, menos horas de trabajo, porque tú tienes, y tu esposo también, los hombres también necesitan haber tiempo por su familia, ¿no? Bueno, ¿está todo, para todos, claro lo que está planteando Silvia? ¿Sí? Ya, sí, perfecto. Claro, okay. Sí, sí, dame un signo. Entonces, no fueron capaces de oponerse al cortes de los servicios sociales que empezaron en los años 80, ¿no? Cortes de la salud, del apoyo estatal a la salud, a la escuela, a la educación, ¿no? Los años 80 han visto un gran ataque a toda la forma de servicio público, ¿no? A inversión del Estado en la reproducción de la clase trabajadora, porque el Estado del welfare es un Estado que había asumido la responsabilidad de aprovechar un poco de seguridad social, ¿no? Había asumido la responsabilidad de invertir en servicios públicos, para la salud, para las pensiones, para... Bueno, esto se cortó, ¿no? Ahora hacemos en una... E continuas a cortarse. Bueno, las mujeres, el movimiento no fue capaz. E by the middle of the 80s, by the middle of la mitad de los años 80. Por la mitad, sí, antes también, el movimiento feminista como fuerza social se acabó, ¿no? A partir de los años 80. Non si può parlare di un movimento femminista che ha una forza sociale. In Stati Uniti un poco fu un movimento molto forte nei primi anni degli 80 contro la guerra. In Inghilterra anche, in England anche. No? Fu un movimento molto, molto forte contro la guerra, contro il nucleare. Però per la metà degli anni 80 fu terminato. Entonces, lo que se pasa, que se pasó, ¿no? Que se ha pasado con esta reestructuración. Aquí yo hablo de una situación global, no solamente, ma hablo de la situación en gran parte del mundo, porque al centro de la reestructuración económica, al centro de la economía, de la estructuración de la economía global, ha sido un nuevo proceso de acumulación originaria, ¿no? La reestructuración económica que se ha dado en los años 80 y 90 ha sido fundada no sobre el progreso tecnológico, como se piensa frecuentemente, ¿no? Se piensa que los años 80, 90, la computarización del trabajo, la tecnología, ¿no? La ponencia de la ciencia al servicio del trabajo. Yo creo que esto no ha sido el elemento fundamental de la reestructuración económica a nivel mundial. Yo creo que el elemento fundamental, y yo no soy la sola que lo dice, que ha sido este proceso de acumulación originaria que ha empezado con despojo, con un proceso masivo global de despojo de los medios de sustentamiento de la población global, del medio de sustentamiento de la población global, la tierra, ¿no? Despojo de tierras, otros recursos naturales, despojo de empleo, ¿no? De trabajo salariado, ¿no? Con la deterritorialización del trabajo, ¿no? Y la creación de esta forma nueva como Free Export Zone. ¿Cómo se llama? La zona de libre exportación. La zona de libre exportación, bueno. Con el corte de los servicios sociales, ¿no? Entonces, a nivel mundial, en forma naturalmente diferente a segundo del país, pero es stato un proceso de expoliación, de expolio del bien principal. Y por eso se explica el gran movimiento migratorio, ¿no? Porque se explica que millones y millones de personas en los años 80, 90, entonces, se van, ¿no? Quedan su casas, su país, su... dentro esta lógica, dentro este contexto, ¿cómo cambió el trabajo de reproducción? ¿No? ¿Cómo cambió? Esquemáticamente han sido cambios muy importante. Primero, lo que se llama la globalización del trabajo doméstico, ¿no? Se habla de globalización del cuidado. Yo prefiero decir globalización del trabajo doméstico. Esto significa que una gran cuota de trabajo doméstico en las áreas así dichas metropolitanas, ¿no? Una gran cuota de trabajo doméstico en los países industrializados, ¿no? Ahora es hecha de mujeres migrantes que llegan de países que han sido ancora más desarrollado, ¿no? Para el ajuste estructural, para el despojo de la tierra, etc. Y entonces está una nueva división internacional del trabajo, ¿no? Esto no significa que el trabajo no pagado se terminó, ¿no? Es muy importante. Porque muchas veces habla de globalización del trabajo doméstico, globalización del cuidado, como si el trabajo de la mujer no pagado fue acabado. No, no de todo. Al contrario, está también en todo el mundo un gran... El trabajo de la mujer no pagado es el más grande sector de trabajo en el mundo. Estas son estadísticas oficiales, ¿no? El más grande sector. Sobre todo el trabajo de cuidar a los niños en los primeros años de edad, que es un trabajo muy, muy laborioso. Sí, muy laborioso, como vos, sí. Entonces, una otra transformación ha sido la comercialización, ¿no? La mercantilización de muchas actividades que han sido portadas fuera de la casa. ¿No? Como laundromat, ¿cómo se dice? Fast food, La comida, ¿no? Rápida. La comida rápida, sí. Ha estado un proceso de sí, porque sí. En el mismo tiempo muchas mujeres entraban en el trabajo salariado, entonces la comercialización, ¿no? Construir este lugar, esto también nos ha reducido en manera muy, muy significativa el trabajo no pagado. Lo ha reducido, ¿no? Pero la comercialización ha sido algo que las mujeres que trabajan deben pagar, ¿no? Deben pagar. Esto ha cortado sus ingresos. Ha cortado sus ingresos. Y hoy sabemos también que este tipo de reproducción comercializada ha sido un ataque contra nuestra vida. Por ejemplo, muchas de la obesidad que se vive en los Estados Unidos, donde la obesidad ahora es un problema nacional increíble, es directamente conectada al hecho que se come mierda, realmente, ¿no? Se come, ¿no? Una persona, estaba un video muy interesante, ¿no? Es posible que lo habéis visto, un hombre, un joven, muy robusto, cercó de vivir por 20, 20 por un mes solamente de McDonald's. Después de 2 semanas el doctor le dice, no, férmate, porque tú vas a morir. En 2 semanas todo su sistema metabólico estaba totalmente alterado. Sí. Bueno, entonces se hace una situación de crisis inmensa, ¿no? La crisis está que ahora están mujeres a... Bueno, la globalización del trabajo doméstico es una crisis en sí misma, porque muchas mujeres deben quedar su niño, su familia, ¿no? Afrontar peligro inmenso en su inmigración. Pero está una crisis aún más grande, porque ahora las mujeres continúan a ser el sujeto primario del trabajo de reproducción. El trabajo de reproducción en la casa y fuera de la casa. Porque todo el trabajo de reproducción comercializado fuera de la casa, del hospital, al fast food, etc., ha sido para mujer a bajo costo, ¿no? Tienen una jornada laborativa inmensa, sin fin, ¿no? Sin término, ¿eh? Tienen una vida que es solamente de trabajo y de grande ansia, porque no es continuamente en ansia por los niños que son a la casa, ansia por el trabajo que no te da seguridad, que no te da bastante dinero, que no te da seguridad. Entonces, en los Estados Unidos, el consumo de sedativo, el consumo de antidepresivos se ha incrementado en una manera, millones y millones de pílulas todos los días son tomadas por las mujeres, y esto es un señal muy claro de las mujeres son unas, la depresión es la enfermedad más difundida, ¿no? Es una depresión de una vida que no te da espacio, una vida que no te da esperanza por el futuro, una vida que solamente de trabajo y de ansia. Y también esta crisis de la reproducción se puede vivir en los niños que muchas veces son abandonados a sí mismos, porque ahora en la crisis del salario, en la crisis del empleo, en la crisis de los ingresos, la familia se está rompiendo, ¿no? Se está rompiendo. A nivel internacional, el número de las mujeres que viven sola con su hijo está incrementando en todos los países. En todos los países la familia se rompe. ¿Por qué? Y esto es muy interesante, porque demuestra lo que tenía la familia junta, que la familia estaba junta para el salario, que cuando el salario entró en crisis, la familia se rompió. Esto es muy interesante, ¿no? Y ahora se incrementa continuamente el número de las mujeres que viven sola con sus niños. El marido es de, sí, o viven con otras mujeres. Esto se, es una novedad importante, sí. Como los hombres viven con su con esposo masculino también, ¿no? Y yo creo que esta crisis se viene muy bien en la situación de los niños que son abandonados y los niños que eso también son tranquilizados con los sedativos, con lo antes, con el Prozac, con el antes. La misma depresión ante las mujeres se verifica hoy antes los niños. Es muy interesante que a partir de los años 80 se ha empezado, y yo sé que no es solamente en Europa, en Estados Unidos, sino en todo el mundo, se ha empezado a dar sedativos a los niños, en la escuela, en la familia. Hoy están en Estados Unidos niños de un año y medio que toman sedativo. Y esto me recuerda la situación que yo estudié de lo que se pasaba en el periodo de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial en el 19 siglo, en el siglo XIX, cuando las mujeres que en este periodo andaban a la fábrica de la mañana a la noche, daban a su hijo opio, ¿no? Daban a su hijo un drink, ¿no? Con opio, con sedativos. Sí. Y ahora yo creo, ¿por qué? De repente, ¿no? De repente se hace una situación increíble que todos los niños de la clase pobre, de la clase obrera, no los niños de los ricos, parece que sean, son deprimidos, no hacen atención a la escuela, ¿no? Dicen déficit de atención. Está un déficit de atención, ¿no? Yo creo que es porque parte de esta crisis reproductiva que se encuentra de las mujeres a los hogares, se encuentra de las enseñantes en la escuela, porque en la escuela también son en crisis, ¿no? La escuela es al centro de un ataque contra la escuela pública. Entonces, calmar los niños, sedarlo, la misma cosa se pasa con los mayores, con los mayores, con los... Sí, porque una vez estaba un cuidado en la familia. Ahora muchos mayores viven solo, ¿no? No han a quien lo cuidan, porque los servicios públicos son cortados. Los parientes, miembros de la familia no están, ¿no? Y entonces a muchos luchan por estar en su casa, por no ser obligado a llegar a las, ¿cómo se dice?, instituciones públicas, que son de campos de concentramiento. Porque no tengo trabajadores, ¿no? No tienen, o sea, sí, los públicos que no tienen trabajadores. Para sí, cuidar a sí, los porque ancianos, te dan un servicio, ¿no? Sí, bueno, muy, muy malo, muy malo. Y eso también toman sedativo. Yo digo que somos en una periodo histórico donde el sedativo media la lucha de clase. El sedativo media la lucha, ¿sí? Sí. Si no era sedativo, yo creo que estaría muchas más luchas. ¿Por qué? Si no hubieran sedativos, sí, habría muchas más luchas. Sí. Porque está una situación de crisis permanente y de ruptura de los mecanismos que reproducen la vida. Es lo que se confrontamos todos los días. Ruptura de mecanismo. Y podría añadir la situación del medio ambiente, la contaminación del área, la contaminación de las aguas, la destrucción de la foresta, ¿no? Todo esto es también parte fundante de la crisis de reproducción. el hecho que no se puede respirar cuando se va a la calle, que no se puede respirar, ¿no? Que tú respiras y tú piensas, ah, vado a tomar un cáncer, ¿no? Que tú tomas el agua y tú no sabes que está en el agua, que la comida es transgénica, ¿no? Esto es parte más importante, ¿no? Y toda esta crisis del medio ambiente se refleja en un cúmulo de trabajo por las mujeres, que cuando tú vas a comprar la comida por tu niño, tú te debes preguntar a las mujeres que es sobre la línea fronte, que deben negociar, ¿qué vado a hacer? No tengo dinero para comprar cosas especiales que son garantizadas, pero al mismo tiempo, ¿qué vado a dar a mi niño? ¿Qué vado a dar a mi esposo? ¿Qué vado a dar a mi comunidad? ¿Vado a darle veneno o vado a darle algo que por su nutrición? Estas son las preguntas que son de cada día. Yo le tengo cuando vado a comprar, yo no sé qué comprar, porque ¿dónde viene esto? ¿Qué fue? Sí, sí, ahora es un continuo, ¿no? Un continuo. En una situación en la cual el cáncer es una epidemia, para nosotros es una epidemia el cáncer, sí, de los pulmones, de todo. Bueno, entonces, es dentro esta... contexto que habíamos empezado a hablar, a poner el discurso de los comunes, ¿no? El discurso de tipo de lucha que pueden empezar a reclamar nuestra vida de muchas maneras. Bueno, pero yo he hablado por 2 horas ahora, ahora me fermo y sigo la pregunta, ¿sí?